¿Qué tal? Hola, muy buenos días a todos los oyentes. Acaba de comenzar el Hijo de Sam. ¿Cómo le va, muchachos? Exacto, ¿cómo bien, están? Bien. Estoy sacando la campera en este momento. Compañeros, sí. ¿Cómo les va? Bien, fenómeno. ¿Leo? Bien, tranquilo. ¿José? José. José. Bien, ¿y Leo, cómo estás? Yo estoy bárbaro. Bien, Martín. Me deprime los días con lluvia. No me digas. Sí, se suma un compañero nuevo. Le damos las bienvenidas a Agustín. Bienvenido, Agustín. ¿Cómo estás? No se sienta allá. Che, ¿me dejan pasar un aviso? Dale, papo. Bueno, a partir del viernes yo voy a las 5 de la tarde. Esto, bueno, del Hijo de Sam se muda. Parece que el niño está creciendo, me pone muy orgulloso. Va a haber cosas, invitados en el programa. Este conjunto va a realizar este otro programa, creo que en el mismo horario. Sí, nos quedamos en el mismo horario nosotros. Lo va a conducir Nancy y bueno, y también estoy muy orgulloso de Nancy como ha crecido. Claro, está buena más. También la felicito desde acá. Y ahí trae la hoja de ruta, ¿no? Se trae la hoja de ruta Dani con una cara de enojado terrible. Sí, ¿no? Bueno, como siempre, pero como siempre nos mira con cara de enojado. A nosotros nunca nos mira con una sonrisa. Lo único que nos mira que con cara de enojado. Se va a quedar el auspiciante, la bola naranja se queda con nosotros. Sí, una cosa. Papo no se lleva a ningún auspiciante. Es una cruz. No tengo ninguno. Ya vamos a ubicar alguno, ¿viste? Bueno. Bueno, y quería anticipar una cosa de que el primer invitado va a ser el Chacho Scarponi de la banda Scarponi, que me va a traer a adelantar algo nuevo. Qué bueno. De la banda. Nos alegramos. Hablar un poco de su programa de radio que va en la Jam SK, algo así, de Palermo. Después lo voy a decir bien. Así que llama hoy toda pesta el programa. Y me va a hablar un poco de eso, de la radio, de una muestra que hace él que se llama Garage Art, que es en un garage, que hay ropa, diseño. Bueno, él está haciendo en un taller de serigrafía, enseñando serigrafía también, muchas cosas. Qué bien, no, por supuesto, muchas va a ser un bon tu programa, papo. Sí, nosotros bueno. También nos alegramos de tu crecimiento, de repente este es tu momento para tener tu programa y bueno. Nuevamente nos alegramos, pero ahora bueno. Sí, tenemos que seguir con nuestro programa. Tenemos que seguir. Nos vamos a extrañar. Y sí, obvio, ¿no? No nos vamos a poner chorulos desde ahora, que es el comienzo, ¿eh? Chicos, por favor. ¿Vamos a los nacionales? ¿Dale? No vamos a la consigna, pero vamos a la consigna. Ah, la consigna. Usted la tiene ahí. ¿Viste? Me está enseñando. Esos anteojos no funcan bien, ¿viste? Son muy chiquitos, ¿no? Papo, ¿no me dejás tus anteojos de regalo antes de irte? No sé, porque los míos son de lejos, mirá que lo vas a ver peor. Vamos a la consigna. Dale, a ver, dale. Una anécdota de amor en verano. Una anécdota de amor. Yo tengo una. A ver, dale, Leo. ¿Cuál? Una fiesta en la caseta Mar del Plata. Dale. Ah, la mierda. Yo me emborraché mal. No. Y conocí una rubia de ojos celestes que pensé que estaba bien de físico, que era hermosa. Sí. ¡Epa! Le regalé mi cadenita, le dije que estaba enamorado de ella. ¿En serio? Fui a los Médanos. No. Cuando reaccioné al otro día, lo doy, yo estaba parado a dos balnearios paralelos a la caseta que se llamaba Alfaro. Sí. Sí. Me vino a buscar. ¿Y? La vi de lejos y era una bola de nieve. ¡No! Era obesa. Amor. Era obesa. ¡Qué terrible! Me escondí la carpa y zafé y estaba con mi cadenita. ¡Ay, ya! Apareció a la tarde y me agarró. ¡Mamá! Le dije, discúlpame, pero lo nuestro no va a funcionar. Y se no. Puso no a llorar. Me se puso no a llorar y me pegó una trompada y me partió un diente. ¡Epa! ¡Qué feo! ¿Sabe una cosa? Se lo merece. Todo eso por el alcohol. Yo hubiera hecho no bien. Me diga. Se lo merece. Bueno. Me puso a llorar y me dio una piña. ¡Qué terrible! Y me partió el diente. A ver, Agustín, ¿querés contarnos alguna anécdota que hayas tenido de verano? ¿De amor? Sí, yo tuve unos cuantos amores por ahí. A ver, dale, te escuchamos. Y bueno, yo estaba con una chica conocida en Pompeya. ¡Epa! Y bueno, me fue bastante bien. Conocí a la mamá, todo, y me llevé bastante bien con la chica. Bien. Y nunca pasó nada en el momento. Y resulta que un día nos fuimos a Gesell. Sí. Nos fuimos a la playita, Villa Gesell. ¡Qué lindo! Nos fuimos a vacaciones, a pasar un lindo momento. Bien. Y resultó algo lindo ahí. Tuvimos un encuentro muy lindo ahí en la playita. Bárbaro. Solos a la noche. ¿Hicieron algo? Con el mar hicimos, sí, algo. Sí, bien, bien. Pasó algo lindo. Arena y sol. Y se enganchó la chica, se enganchó. Nos echamos bastante bien, pero después... Después dejó de funcionar el amor ahí. Se separaron. Nos separamos. Y bueno, ah, eso es lo que tienen un amor de verano. Claro. Eso es lo que pasa en los amores de verano. Termina el verano y fue. Sí, sí. Martín, ¿vos tenés algún amor de verano? Noche. Noche. Ipanema, de, Brasil. De verano. Noche. A ver, contame. Enero. No. Enero. Enero. ¿Y? 22 horas, 23 horas. ¡Epa! Más o menos. Hasta la hora. Sí, sí, lo recuerdo. Voy a morir con esta anécdota. A ver. Bueno, resulta que estaba con mi amigo. Sí. Y salimos, nos invitaron a cenar. Sí. La novia de él con la madre. Mira. Para la madre era separada. Encima con la madre también, te conchaste a la madre. Claro. Y te, me contaste la historia. ¿Recordaste la historia? Salió mi amigo con la novia y yo salí con la madre. ¡No! Sí, sí, pero está. Bien ahí. Bien. Yo salí con la madre, pero estaba mejor la madre que la hija para mí. Vos, a mí. Bueno, me... pasan esas cosas. Sí, vos, sí, Martín, sí. Bueno. Hablando un brazuca ahí entre que sí, ¿no? Entre castellano y brazuca que hablamos. Y bueno. Bueno, pasé ¿viste? Una noche en Ipanema. ¿Y José? A ver tu historia, José. Te queremos escuchar. Bueno, mira, mi historia es así. A ver. Yo un tiempo estaba solo, muy solo. Sí. Y bueno, conocí a esta muchacha. Sí. Se llama Lorena. Lorena. 90, 60, 90. No, qué buenas medidas. ¿Sabes lo que es? Es un... Una mujer, mira, impresionante, terrible mujer, mira. Ahora tiene esa medida, pero me la gané. Me la gané, bien. Después con el tiempo, es como que estaba funcionando bastante bien, venía un añito, venía bastante bien la relación. Sí. Hasta que, mira, un día, ¿conocen Retiro? Sí. Conocemos. La sí. Ferrocarril San Martín. Sí. San Martín, sí. Bueno. Ahora, esa parte está, agarraron todo lo que es ese terreno, ¿no? Sí. Agarraron, hay muchas casas. Antes sí. Era como campo. Sí. Y me acuerdo yo con ella que íbamos por ahí, al costado, en los vagones de trenes. Mm. ¿Viste? Pero, y nos quedábamos. Qué picarón, quedábamos, José. En los vagones de trenes. Y nos mirábamos, ¿viste? Nos y se miraba nada más. Y después, bueno, empezamos a besarnos. Después, no sabe lo que pasó. Se imagina, se imagina más sí. o menos lo que pasó. ¿Se imagina, en papo? Un vagón de tren diciendo después, ya son las 3, tengo que ir a trabajar. Sí. Salí disparando con un suéter así, con sí. el pantalón así, como poniéndome el pantalón, salí corriendo con para ir al trabajo que me queda 2 cuadras nada más de ahí. Sí, qué malo. Pero la pasé pues, bien, la pasé bien. Eso fue pero en el qué verano. Tipo, ¿qué tipo, no? Sí, pero, no, la verdad que tuvo un apuro. Pero está buena la vagón, sí. No pensaba, ¿no? Bárbaro, porque bien ahí. Vagón del tren, está bien. Un vagón del tren, mirá. Bueno. Tuvimos romance, romance un poco bien, fuerte en verano. Un vagón de tren. Bien. ¿Y Papo, y la suya? No, yo tengo la de la primera, y fue la de... Conocí una amiga, decían Pelusa. Pelusa. ¿Por qué Pelusa? ¿Qué sé yo? Pelusa. Tenía todos los pelos así, dice. Ah, tenía los pelos parados. No, parecía cantante tuya de Cisa. Vamos. Dice todo así, dice. Más mota de pelo parecía un sauce, ¿viste? No me digas. Y era comida gordita. ¿No como la mía? Pues una gorda, bueno, una gorda. Era una gorda. Y vos sabés que estábamos. No, que fuimos caminando. Yo venía de otro lugar, venía del teatro. de lo que es el Teatro de Flores ahora. Sí. Tenía otro nombre antes, no recuerdo. No acuerdo. Sí, bueno, y venía al Teatro de Flores, y bueno, con el 53 bajé en Palomar. Uh-huh. Y la vi a la mina en la parada de colectivo, ¿viste? Y nos fuimos, ¿viste dónde está? ¿Te ubicás el tiro al Secno ahí en Palomar? ¿Viste? Ah, el tiro al Secno. ¿Viste la vía muerta? Sí. La vía muerta, sí, ¿viste ahí? Las gallinas muertas. No, las vías muertas, ¿no? No, José está. José. Entiende cualquiera. No, sí, entiende. No, está hablando de. Por ahí. No, la vía muerta. La vía muerta. Ahí en Palomar. ¿Viste el tiro al Secno ahí cerca? Sí, ahí sí, en Palomar. Sí. Y bueno, bueno, y me dice, vení por acá, si no tiene un arbolito. Un arbolito. Al lado. 8 de la mañana. ¡Epa! Calculá, después una noche, viste, 8 de la mañana, nos tiramos ahí. En el arbolito. Y la mira tenía ese olor a, viste, pero era, viste, perfume berreta. Ah, como sí. De telo. Añito de los autos del lavadero. Y medio olor allá, medio olor enchivada allá, viste. ¿Viste? Ya tenía la mezcla, ¿no? Yo, bueno, ¿y? Y bueno, yo empecé a la, viste, a hacer tu trabajo. No, a degustarla, viste, un poco. Y sentí un saladito, viste. Digo, qué asco, me estoy chupando una gorda chivada, viste. Pero esta gorda sucia, me vengo a manchar, pero es lo que había, viste. Es lo que hay. Cuando a mí no me encajó un beso, viste. Ahí me encajó un beso, entre me apretaba, pim, pam, pum, qué sé yo, viste. Yo no me di cuenta del tema, viste, pero estaba perdiendo aceite, viste, para yo, viste. Está prendiendo aceite, papo. Se me puso adelante, era una laguna, viste. Tenía un gym, me acuerdo de eso, viste. Medio gastadito, viste, eso así, pero se nota el coso, el lamparón, viste. Y bueno, vos sabés que salí así, bueno, era una vergüenza terrible. Me levanté con ese lamparón y yo digo, no, viste. ¿Qué hago acá? Y bueno, pero eso fue una mañana, o sea, fue una mañana de verano, papo. ¿Eh? ¿La dejaste, papo? Sí, tenía que ir porque se tenía que ir a ver si voy a dormir. Una mañana. Me voy a dormir. Claro, un aliento a faso, mal, viste, todo. Bueno, ¿les cuento la mía? Cuéntame, dale. Sí. La mía es muy light, es muy light. Fue, no fue verano, fue primavera. Ah, pa. Fue primavera, fue. Estaba de novia, nos fuimos a una islita del Tigre, la pasamos muy bien, muy sí. Lindo. Una muy buena historia. Bueno. La verdad que para. A esta edad todavía. ¿Algún detalle? Años, ¿alguna cosita? Algo. Una abrazadita, fue algo. Ah, algún detalle, Un detalle, a ver. Bien, una detalle. Historia, no. ¿Por qué detalle? No hay que contar los detalles. A una lamida. Bueno. No hay que contar los detalles. No. ¿Hubo chanchada? Un tachangó. ¿Hubo chanchada? Hay que contar los detalles. Un 6-9. Bueno, dejémosla. Está bien. Un poco el tono, vamos. Bueno, pero. Larga. ¿Qué quiere su imaginación? Va a una chupadita, eso. ¿Qué quiere su cualquier cosa. Bueno, livianito. Viste, un pepitito. Un pepitito. Y bueno, un tema, qué sé yo. Si nos estamos colgados, para hacerlo corto el bloque, viste, pues este si no lo alargamos. Tenemos el tema ahí, a ver si lo veo a Leo. A ver. Para, no, seguimos con el vericuete. No, vos sabés que estaba pensando esto de los romances de verano. Que uno tiene a veces esa cosa, pero yo pienso que por el calor. Y yo estaba hablando con ustedes ayer. Sí. ¿Viste? Yo decía, qué gana. No lo dije así, no lo dije en otro vocablo por ahí. Sí. Qué gana de hacer el amor, viste. Dije. Yo. Ayer nos contaste un poco de tu romance con una muchacha en la playa. ¿Puede ser, papo? No, que se inundó en una casa. Eso lo tengo que contar al aire, eso. No. Lo voy a contar de vuelta, lo cuento de vuelta. Se inundó en una casa. No, conocí una mina, viste, que me llegó a la casa, viste, me dice, mira, mi marido está en Mar del Plata, qué sé yo, pim, pam, pum. Bueno, qué sé yo, está en Mar del Plata, dije, viste. Bien ahí. Viste cómo los tanques, viste, Rincón y Chile, calle triste, Rincón. Conozco Rincón y Chile, yo vivía ahí a la vuelta. En la esquina, boludo. La chale que está en la esquina. Grande, viste. Qué grande, dos pisos tiene. Ah, qué bueno, mire. Sí, claro, sí. Igual, qué plata, oiga. y me lleva, pero parece que estaba medio construido, viste, qué sé yo. Yo no sé, como una historia, viste, como no estaban terminando los pisos, no sé qué historia. Los caños. Bueno, y me llevó ahí, bueno, me dicen acá que no, hacé la corta. Y bueno, me llevó, viste, y me levanto, viste, a la mañana siguiente, me tenía que poner el piloto, me dice, mi marido llega. Uy, qué momento. Y me fui en bola, boludo, con el piloto encima, boludo. Cualquiera, boludo. Por lo menos tenías bolsillo el por una piloto. Media me metí en el baño en la pizzería, miraron la pizzería, es un loco, todo despeinado, pelo largo, todo despeinado, viste, así, viste. Es un loco, de malo, viste. Con la ropa en la mano, cualquiera, viste. Bueno, pero por lo menos hubo un piloto. No le mandé al mozo, dijo, permiso, soy Superman. Soy Clark Kent. Claro, permiso. Ahora salgo de Superman, viste. Bueno, señores, vamos al tema. Ahora sí me están diciendo, vamos bueno, al dale, tema. Dale, vamos a un tema pedido por Leo. Y yo le voy a mostrar esta versión que no la escucho. El tema es de Guns N' Roses. Epa. Sí. Escucha, Sí, esto es simpatía por el demonio. Bueno, el demonio. Qué lindo. Ah, nunca lo había escuchado. Y con esta luz roja, mira. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, storm many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Being damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you can guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg. When I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. Our Roman tank held a general's rank. When the blitzkrieg rained and the furnace stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. La Bemba, voces que avanzan. Alegre, muchachos. Che, qué música está, ¿no? Che, buenísima. B.B. King, creo que era. ¿Quién es? A ver, sí, lo voy a ver cuando entre la voz. Votemos, votemos, a ver. ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Quién era? ¿B.B. King? B.B. King. Muy blues. No, muy blues. ¿No? ¿Santana? No, Santana no es, toca, tiene efecto de Santana, no. No, hay que ver. Bueno, señores, tenemos algo acá para comentar del ambiente nacional, del panorama nacional, ambiente nacional. ¿Tiene algo? ¡Qué silencio, yo loco! Yo tengo, yo tengo. Es un velorio, loco. Yo tengo algo. Yo pensé que iba a saltar uno por uno, digo. Mirá, yo. No, no, yo tengo algo otra vez. En San Juan, denuncia presencia de fantasmas en el hospital. Opa. Fue una enfermera que se suicidó en el hospital. Sí. Hace un tiempito. Se rajaron mis anteojos. Y ahora dice que se caen los cajones. No, acá los tenés. Ah, gracias. Se caen los cajones, se abren las puertas. Sí. Los pacientes no. No quieren ir. ¡Epa! Llamaron a un cura, así que ahora van a hacer una exorcización. Una. ¿Dónde, dónde? En San Juan. Epa. ¿En un hospital? No quieren ir a trabajar las enfermeras. ¿Qué lo parió? ¿Tienen fantasmas ahí adentro? Tengo lo de Carlitos Nair también, que ¿qué fue pasó beneficiado. Con Carlitos? Lo dejaron en libertad. Ah, bajo, ¿sí? La, bajo la custodia de su hermanastra, Zulemita. No me digas. Qué bárbaro, ¿no? Carlitos, lo llevaron a vivir a su casa en Pilar. Ah, qué no. Bueno. Consiguieron un trabajo. Acuérdense que ese muchacho es cocainómano. Pero se rescató. Ah, es cocainómano. Cocainómano lo encontró cuando lo capturaron hace unos meses en una moto con un fusil. En una guerra y tenía unos gramos de cocaína. En nómano. Parece que ahora está haciendo. También se estaba curando. Yo bueno, tengo una, papo. Bien ahí, ¿no? Tengo una. Sí, de Pinamar. Viene de Pinamar. Sí. El loco de la motosierra. El loco de la motosierra. Loco qué la motosierra. Cosa ese sí, hombre. Sí, sí. Un esquizofrénico. Sí, amenazó a su vecino. Sí. Con una motosierra. Pero tiene un chumbo el chabón, me parece. También estaba armado. Yo lo vi, vos sabés que yo lo vi con la cámara que había ahí, viste, con la yo no lo pude ver, no lo pude. Yo vi con la cámara de seguridad que el chabón apuntó con un chumbo así, dijo, ¿qué te pasa? Tenía la motosierra en una mano. La motosierra. Está internado en un neuropsiquiátrico. O sea, que te pega un cuetazo. Tuvo ya periodos de... Mejor que te tire un cuetazo. De esquizofrenia, este hombre. Ya tenía episodios. Sí, de esquizofrenia. Tuvo episodios, ya tuvo. El tipo le da por cortar árboles, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Portones de casa también. Portones de casa. Sí. También. Terrible, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Cómo hace la cárcel? ¿Le da una máquina afeitada que le corta? Con un vecino así, no sé, ¿no? Le da por un cortaparrote, que yo, cualquiera. Hoy hay demoras en el subte. ¿Demoras en el subte? Sí. Qué joda esto, Qué joda. El subte es una joda. El A, la B, la C, la D, la E. La yo H, la D, la F. C, la A, me quedé a medio camino porque la máquina se rompió, me tuve que bajar, caminar hasta Pueyrredón, tomarme el H, que cerraba un montón. Che, vos sabés que me acordé ahora. A ver, lo voy a comentar. Me acordé ahora del tema este. Viste que le comenté el otro día del chabón este que hizo eso en el subte, ¿no? Ah, sí, que se. Eso es bueno. Pintó otro chabón que no sé si lo vieron ahí. En el diario salió. No, yo no lo vi. En una provincia que apareció un viejo manoseando a una chica de 17 años arriba de un bondi también. De larga distancia. Claro, de larga distancia. Y apareció también otro caso que el tipo parece que peló arriba del bondi, pero no hubo tanta zarpada, pero peló y apoyó, ¿viste? A ver qué pasa acá, ¿no? Estamos mal, ¿viste? Ya no podemos vivir así, ¿viste? O sea, no, hay que. Estamos mal. Hay que hacer algo arriba de los colectivos también, ¿no? El tema más seguridad. Bueno, escúchame, los colectivos que viajan de madrugada. Claro. A uno le cortaron un dedo el otro día. Que se claro. Al chofer, ¿no? No, tendría que haber una cosa que diga, loco, venga. no sé, vénganse con calzoncillo de lata, no sé, algo de eso, no sé, con guantes de boxeo. Aparte de que tendrían que viajar con custodia los colectivos. Ya sea lo que se refiere, Papo, lo que están diciendo. Sí. Bueno, ¿tiene algo para comentar usted? Bueno, Agustín, mi amor, chiquitito. No, tranqui, yo estoy tranquilo. Acá tenemos algo de deporte. Bien, denle nomás. Eso lo dejamos para el próximo bloque. Lo dejamos para el próximo bloque, bueno. No tiene ahí el ojita, ¿no? Que le indica acá el tema. De... Acá, no sé. Ahora sí. Mira, yo tengo algo, no sé si le interesa. Este sí, pero se trata de la Biblioteca Nacional. Sí, decime. ¿Sí? Decime. Bien, Leopoldo Marchal. Sí. Que es un libro. Leopoldo Marchal. Leopoldo Marchal, sí. Marchal, sí. Bueno, ¿qué pasó con Leopoldo? Galaxias Borges, Museo de la Eternidad, dice. Como hay teatros dentro del teatro, dígame. Ficción dentro de ficción, el Museo de Libros y la Lengua contiene sus propios e invertidos museos. Sí. Biblioteca Nacional Mariano Moreno, donde... ¿Es eso? ¿Es eso? Sí. ¿Por qué me están diciendo algo? ¿Puedo pedir un favor? ¿Se acerca el micrófono? Bueno, está bien. Pasa que mira, con pero el bolso... ¡Pero deje todo ese bolso! ¡Deje todas esas cosas! Acérquese, deje el bolso. Me está girando, ¿me entiendes? Por favor, desencille. Bueno, como... Parece el cartero Margarito. ¡Está con el caballo! ¡Desencille! Se va al cartero, que se va... ¿Te acordás del cartero? Que se va al cartero, que se va al cartero. Bueno, nos estaban contando. Sí. Estaban explicando. Que estuvimos de paseo en la biblioteca. La biblioteca de Mariano Moreno. Mariano Moreno, muy nos bien. Nos explicó de un punto a otro punto. Me explicó bastante bien. Muy bien, una visita guiada muy buena. Muy buena. ¿Le entendió lo que decía? Sí, entendimos todo. Bueno, les voy a explicar. Sí. Más o menos. Bueno, primer piso, donde vos vas, está todo lo de Eva y de Perón. Sí. Donde tenés todo lo que es todo pegados así por la pared. Sí. Y tenés también vidrieras así donde está Eva y Perón. Sí, sí. ¿Viste? Ajá. Y si vos vas caminando un poquito, unos 20 pasos, ya tenés lo que es el cine, donde habla todo de libros. Ah, mira. Sí. Yo mira, como me imaginé el museo pensando que eras todo libros. Ah, mira usted. Cuando llegamos parecía una nave espacial. Una nave espacial. ¿Viste? Una nave espacial lo que es el museo. Claro, la estructura la de la estructura. Una nave espacial. De, exacto, o sea, parecía un pulpo gigante, ¿viste? Pulpo gigante. Uno le da la interpretación. Pero fue a la biblioteca, ¿dónde fueron? No, no fue a la biblioteca, pero uno nacional. Le da la interpretación. Ah, no, queda en Recoleta igual, ¿eh? Quieren. El Recoleta queda. Sí, todo bien, pero me hablan de pulpo, de nave espacial. Pero no sabe lo que es. Parecía, mirá, era algo muy hermoso, donde nos pusieron a contar también, nos contó un poco de que había fantasmas de Eva y de Perón. Perdían fantasma los que, Perón. ¿Viste? Sí, se había perdido escasez, así que eran encontraban mitos, tirados en el pasillo. ¿Cómo sale Perón? ¿Cómo sale? ¿En pijama? ¿Con la gorrita? Claro, Evita salió no con sé, el camisón. Pero, pero ¿viste? Moto. Se escuchaban, ¿viste? Exacto. Eso. Así, pero uno solo, ¿entendés? Uno solo en el sótano, en el tercer piso de abajo, que es subsuelo, subsuelo están todos los libros. Subsuelo. Mira, está A, B, C, D, ¿viste todos los abecedarios? Sí. Abecedarios, bueno. Sí. Donde están todos los libros. A, está todo así, no sé el nombre de, ¿sí? del libro o de lo que uno quiere. Ah. Está todo así. Es enorme, no sabe lo que es. Qué bárbaro. La manera como... El arquitecto construyó eso, la verdad que es muy hermoso. Bueno. Muy lindo, muy ¿te lindo. ¿Te cuento algo? Sí, contame. Mira, sí, hoy declaran tres amigos de Julieta Mena. Julieta Mena es la chica que la mató la pareja a golpes y no se hacía cargo. Violencia de género. Exacto. Hoy declaran tres amigos de ella que, bueno, van a contar cómo era la relación. Opa. De pareja que venían conviviendo ellos. Opa. Hoy también se incautaron 30 kilos de marihuana. Mire usted. En cargamento. Sí. Sigue el paro en la ANSES. Opa. Opa. Sí, sigue el paro en la ANSES. Ah, no sabía nada de eso. Sí. ¿Desde cuándo están de paro? Y hace un par de días que están de paro. Ah, mira vos. Sí, sigue hoy. Che, escuchá esta, ¿te puedo tirar una? Dale, te escucho. Dice así, porque yo estoy leyendo acá en este momento. Dice, encerró a su esposo y lo obligó a tener sexo durante 29 horas. No. ¿29 horas? ¿Cuánto quedaron? ¿Cómo quedaron? Sí. ¿Sabés qué se me viene a la cabeza? Leo y la novia Mola. Sí. La pelota inflable. Terrible. Yo me imagino la cantidad de Viagra que habrá llevado también. Terrible, ¿no? La cantidad de Viagra que sí. Tengo otra, dice Griego, pagó $23,000 por una galletita. Bueno, ¿una galletita? La galletita de Titanic. La galletita de Titanic. ¿En serio? ¿Qué es una? ¿Qué de agua? ¿Cómo es la galletita? Porque según la galletita. Rescataron de uno de los botes flotadores, de los botes del Titanic. Es una galletita. Te cuento otra internacional, ¿querés? Sí, decime una internacional. Mira, vos sabés que en Colombia, Bogotá, los sorprenden, los asustan y los roban. Pero es un caso loco lo que está pasando acá. O sea, que roban los coches, pero por pedazos. Te sacan una puerta, te sacan el espejito, te sacan... Y lo venden por autopartes, claro, ¿no es cierto? Por repuesto lo venden. O sea, no es que van y te roban la billetera, no. Te sacan a cachos el es coche, adentro. Con los pasajeros adentro. Sí, ellos van y te sacan un pedazo de puerta, un pedazo. Que se lo desmantelan. Claro, te lo desmantelan. Aguarne. Pero es, o sea, es todo por droga. Es impresionante cómo está la droga ahí. Y son todos menores, pibes muy chicos, ¿viste? Ay, Dios. Entonces, está. Bravo, ¿no? O sea, acá, bueno, todavía no llegamos a eso. Espero que no lleguemos, que no. Mirá, déjame contarte algo. Sí, la verdad, dime. Que esto es muy triste para mí, ¿no? ¿No? Porque el fin de semana salí con mis padres, ¿sí?, a dar una vuelta, salimos a cenar y habíamos visto a unos chicos consumiendo, ¿viste? Pero son re chicos y estaban consumiendo, estaban en la calle como si fuese que no pasa nada, ¿entendés? No, tenían sí, como pasa. 11 años nada más, ¿sabes? Sí. Lo pasa, que, pasa, la angustia pasa. Que me agarró y el dolor, no, diciendo, no, mirá. Claro que sí. Dios mío, me dio una gana, ¿viste? Un ataque así como diciendo, pibe, mirá, escúchame, ¿viste? Le quería acercar y hablar y decirle... no, mirá, escuchame, ¿por qué no te dejás de esto? ¿Por qué no haces otras cosas? Pero sí, no, ¿sabes que me acerco y me rolea un lo que pasa que a veces uno no tiene las herramientas como para ayudar a estas personas. Quizás nosotros estamos en recuperación, en nosotros también. Claro, y no olvidemos en formación eso. Como para tener una vida distinta y no podemos llegar, ¿me entendés? Entiendo. Entonces, bueno, dejemos a quienes realmente se pueden preocupar del tema. ¿Cambiamos de tema? A ver, ¿qué otra noticia tenemos? Mandó fotos J a su esposo y acabó separada. ¡Epa! ¡No! Escena porno en el medio del aeropuerto. ¡No! ¡No! ¿Qué cosa? No, lo velaron en un bar jugando dominó. Mocosa, estornuda 12.000 veces por día. ¡Ah! Esa la habíamos visto el otro día. Es verdad eso. Mexicanos usan animales vivos como pirata. Como piñata, qué bárbaro eso. ¡Ay, no! ¿Piñata? Sí, te juro. ¿Se imagina que alguien lo hagan como piñata y lo pinchen? Este es el, mira, como uno llega a resentimiento. Escuchate, está prende fuego casa de exnovia y baila en el techo. Mira vos, y baila en el techo. Baila en el techo. Cualquiera. ¿Usted se acuerda un refrán que hace muchos años se decían, cuando te mueras me voy a poner de rojo y voy a bailar sobre tu cajón. Oh, no. ¿Usted no se acuerda? ¿Usted? Qué raro, porque nos acordamos de los mismos refranes y bailos mitos, ¿eh? Es terrible eso. Es un refrán que se decía. Lo he dicho muchas veces. Acá en Villafiorito, mira, degolló a su mujer con un cuchillo, llegó su hija y lo encontró. Esperando a la policía sentado en un sillón. La degolló. La degolló y se quedó sentadito en el sillón esperando a la policía. Sí, mire usted, tenemos que cerrar el bloque. Bueno, lo cerramos. Yo cierro con esta noticia que dice casi se come una rata muerta en rata. ¿Qué vamos a escuchar, Papo? Vamos a escuchar a Papo Blues. Sí, por primera vez suena Papo Blues. Papo Blues. Es un cover, como estamos haciendo un especial de covers. Esto es Una Casa con 10 Pinos, el tema de Javier Martínez de Manal. ¡Qué bien, qué bien! Una casa con 10 pinos. Hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá. Porque ya no aguanto más. No aguanto más. No aguanto. Vivir en la ciudad, solo humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Jardín y mis amigos no se pueden comparar con el humo infernal de esta guerra de ambición para lograr o conseguir prestigio en la ciudad. Pero y nada más, sin tiempo de observar un jardín bajo el sol antes de morir. www.labemba.com.ar Radio Comunitaria. Este tema habría para él. No, no, ¿cómo conocen de la noche ustedes? Era la usina de Ítalo de Segua. De Segua. De Segua, era todo el galpón. Miren ustedes. El galpón de Segua. De acuerdo. Bueno. Claro, viola. ¿Cómo conocen? La noche porteña. Yo iba a Jalo cuando estaba en Maipú. Yo iba a Saint Thomas. Claro. A Saint Thomas. Saint Thomas. Plata. Otra onda, muy bien, Leo. Sí, sí. Era más era muy era, ¿no? Y a New York City. De la noche, no, y a New York City. En New York City los domingos no me lo perdí. Ah, New York City, sí, muy bien. ¿Dónde estaba New York City? Álvaro Thomas y cruzando el cano. ¿Y usted cuide la noche? La noche porteña de Buenos Aires. Sí, no, vamos, se nota todavía, que es muy. Era muy andado, sí, Leo. Me iba a bailar a San Martín. También. Epa. No, andaba por una combi Volkswagen, andaba por todos lados con la combi y los muchachos adentro. Y metía cuántos adentro, sí, cuántas, ¿no? Me pegaba cada frenado, estaba atrás, parecía de adelante. No me tape la ventana porque quiero ver cómo miran. Ahí está. ¡Ay, perdón! No me tape. Perdón. Está para la gente. Discúlpeme, Leo. Che, ¿cómo es el tema? Vamos al tema de la. ¿Qué le parece? Acá tenemos algo de deporte. Agustín. Acá estamos, ayer jugó River. No me diga. ¿Sí? Opa. Suerte de campeón, acá el jugador Sánchez, Carlos Sánchez, festeja un gol. No me diga. Sí. ¿Y? Llegó muy bien, un buen centro de Piccolucci para que Carlos Sánchez anote su gol. Un gol de cabeza. ¿Qué? Grande, ¿no? Doble. Claro, acá dice que Coso ganó 2-1. El modesto chapecoense en Brasil, pero la ventaja en la ida clasificó a semifinales a la Sudamericana. Sufrió el final, pero sigue adelante la defensa de la corona. Mira vos. Acá dice chapecoense lo cumplió y le ganó, como ya dije, 2-1, pero como de Gallardo habían logrado un gol más a la ida, se quedaron en la clasificación de semifinales para la Copa Sudamericana. Y esta noche. Qué bien. Huracán. Yo soy bien de Boca. Bueno, Huracán también está clasificado para las semifinales. Ah, sí. Aguante Independiente. Ah, saltó rojo ahí. Va a enfrentarse con Independiente Huracán. Ah, bueno. En semifinales. Va a ser lindo partido. Huracán clasificó muy bien. Jugó en Montevideo, pasó 0-0, jugaron acá, ganamos 1-0. El rojo necesita al menos. Y ahora estamos en semi. Dice el rojo necesita al menos dos goles. Quiero hablar un poco de los Pumas. Ay, a ver, ¿qué pasó con los Pumas? La verdad que impresionante, los Pumas ya son la cuarta potencia mundial. Sí. Viajaron 25.000 argentinos a Londres para verlos el Perdimos jugando con los Wallabies, con el equipo australiano, que es la tercer potencia del rugby. Van por el bronce ahora. Perdimos 29-15 y ahora jugamos el viernes, mañana, sí, con Sudáfrica, los Springboks. ¡Apa! Han jugado este año en la Argentina un partido amistoso y le ganaron los Pumas por primera vez en la historia. No me digas, Leo. Por primera vez, así que ahora viene la revancha. Y lleva con 9 cambios. ¿Y quiénes son los que bailan? Los All Black, los de Nueva Zelanda. Ah, los All Black. Hacen el caca. ¿El caca? Me gusta ese baile. Así que mañana vamos los Pumas por el bronce, ¿eh? Vamos los Pumas por el bronce. Bueno, antes de jugar, lo ganemos. Aguante los Pumas. Eso, aguante, vos sabés que los chabones antes de jugar hacen caca. Eso era el anticipo a la guerra. Sí. Los Mauricios se preparaban para la guerra y hacían el caca y iban. Qué bien. Me gusta ese baile, no sé por qué. Acá se mueve. Asusta. Yo salgo enfrente y me retiro. Acá hacemos un baile también, el garca hacemos. ¡Epa! El pipista no vende humo. Otra vez el pipista Higuaín. Sí, a vuelta, ¿no? Hizo el gol contra el Napoli, el primer gol, que fue un golazo. No lo tiene en cuenta todavía Martino, pero están hablando mucho de Icardi, que lo quieren traer a Icardi. No me diga. A jugar a la selección argentina. ¿Sabes qué se me ocurre? Wanda Nara es la representante de él. ¿Esto es la representante? La esposa y la representante. ¿Sabes lo que tenía que hacer Icardi para que lo elijan en la selección? Ponerse la camiseta en un solo partido con la selección argentina y ya queda fijo. ¿Sabes que no? Se tiene que separar de Wanda Nara. Claro, es la única manera. Porque vos, es la única manera. Acá el chabón, viste, Martino no le gusta mucho los perfiles altos. El otro día estaban hablando de eso. Ah, el sí, otro día sí, justo salió entangado la vez y se lo sacaron. O sea que el chabón no le cabe mucho eso. El circo no le cabe. ¿Viste? O sea, vos ponete a pensar, Martino, si jugaría Maradona, que era el perfil más alto, no jugaría la selección. ¿Viste? Porque el chabón tiene un perfil muy alto. Muy alto, demasiado. Creo que el perfil de todos los jugadores de la selección es el más alto. Uh-huh. Y Carlos Tevez también tiene eso. También, ¿viste? Tevez, sí. El chabón está propanda el yogur, qué sé yo. Y eso como que no le cabe, ¿viste? No le cabe mucho. No le cabe, por eso no lo convoca. Porque mi champú está con mucho gusto a menta. Ya quedan shoulder de Messi. Sí, no, como menta la cosa. No, no, la de Messi. Viste que habla así, el chabón dice, no, con mi gusto a menta el pelo. No, malo, ¿viste? Che, Mascherano, vos sabés que Mascherano. Mascherano lo agarró la fiscal. Lo agarró el fiscal. Usted sabe fisco todo. Que es el hombre. No, el sí, fisco está muy comprometido. Un millón y medio de euros. Sí. Pero no va a juicio porque arregló con el fisco. No me digas. Se ahorra el. Yo le nombro a usted me responde así, digamos, Blatter. A ver, dígame de Blatter. Renunció. No, porque la respuesta, ¿no? Renunció. Es un capo. Renunció. Pero ahora lo van a investigar. Mire usted, Copa Argentina. FIFA. La Copa Argentina se termina mañana. Es un bocho este tipo. Mañana la final, pero es no gran, sé qué. Mañana. Un genio. El final de la Copa Argentina se jugará el miércoles a las 21:10 en Córdoba. Ah, ¿quiénes son los finalistas? ¿Quiénes son los finalistas? Te lo debo. Bueno, no importa. Boca, a ver. Boca Rosario. No. Boca Rosario. Ah, Boca Rosario. Claro. No, River Rosario. Boca Rosario. Boca Rosario. Boca Rosario. Boca le ganó a Lanús. Ah, Boca le ganó a Lanús. Exacto. Claro. Y Rosario le ganó a Racing. Y este domingo juegan los tres partidos a la misma hora. Boca Tigre con San Lorenzo. Le pifiaste ahí, ¿viste? Bueno, sí, te agarraste. Ya está. Y una tiene que perder también. Sí, no tan tanto no pudo estudiar esa cabecita. Y la Pichote es el más alto del pelo de peor. Éramos tan pobres. Y no te olvides que Huracán jugó hoy también, ¿no? Claro, Huracán ganó. Pequeño juego. Huracán ganó acá 1-0 y fue a jugar a Montevideo y empató 0-0 y clasificó para la semi. Que se puede enfrentar con River o con Independiente. Che, los partidos el domingo van a la misma hora, tanto San Lorenzo, Rosario los como tres Boca. A la misma hora. Los sí, tres a la misma hora. Boca depende de sí mismo, Boca depende de sí mismo, ganando campeón. Pero eso, digamos, tiene que ver con la transmisión, tiene pero que está ver bien, no, está tiene bien que ver con los puntajes de cada con uno. Los puntajes, para que no haya demagogia de parte de nadie. Obviamente, ¿no? Juegan los tres juntos a la misma hora. Bien. Está ¿no? bien. ¿No? Y los partidos de descenso también. ¿Puedo decir lo que opino? Los partidos de descenso también juegan. Dale, sí, ¿cómo no? El campeón Boca. Ah, bueno, sí, qué bueno. ¿Sabes que me gusta escuchar eso? Es Boca. Porque gente puede. Es así, decir, ya tenemos la o copa. O sea, no, loco, va a pegar el batacazo a Tigre. Y viste, son chabones peligros. Yo escuché el chabón así. Y viste, chabones mala onda. Y dicen, no, loco, pierde porque le dije a Tigre. Amigo, amigo, va a ganar Boca. No, porque juega Boca. Opa, trupa, trupa. Bueno, señores, el gritito de coso y estamos yendo, ¿no? Con el espectáculo porque estaba muy largo hoy, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Pampita y Vicuña se dicen cosas muy otra feas. ¡Otra vez, Pampita! Ay, sí, otra porque vez, hay escuchas, vamos. Hay escuchas sí donde se escucha cuando ella le reclama que él estuvo con una señorita en el auto. ¿Haciendo? Y no sé si paseando, qué sé haciéndose yo. Haciendo sexo. No, acá en la tapa dice Pampita furiosa con mi cuñado. Te lacó en el auto de la mina. Exacto, sí. Pará, te la co puede ser, pará, puede ser, te la cocinaste. Se la cocinó es lo mismo. Conquistaste. Sí, conquistaste. ¿Cómo no se refiere a eso? Comiste. Te la comiste. Te la corriste. Si se la comió adentro. Bueno, o sea, y es exasperante las idas y vueltas. Sí, mirá vos. Están terribles. Te voy a dar tres nombres de mujeres que comprometieron al galán. No, no. Romina Gaetani, Isabel Macedo, Natalia Oreiro. O sea, por estas mujeres que trabajaron con él, pasó. Galán. Tuvieron problemas Vicuña con su mujer. Claro, o sea, agarró cheque. Siempre, agarró, hasta una, a Macedo, ella la cacheteó. Romina Gaetani también. O sea, pero, es muñeca. Chabón, pero es un chaboncito. Pero es normal. No, está re lindo. Porque yo voy de acá para allá. O billetina gasta mata galán. Es muy huevón. ¿Qué es eso de muy huevón ya? Es muy huevón. Che, escuchamos una cosa. Acá dice, el copiloto defendió a Vicky. ¿Algo pasó entre el copiloto y Vicky? ¿Cómo fue la mano? Ah, con el tema del viaje de Victoria. Sí, porque ese el copiloto Cipolitaque. De Victoria Cipolitaque. Está jodida la Martín, cosa. Martín, bueno, fue Furriel, digamos que tuvo una CV. Ah, pasó qué terrible. Hay que cuidarse de eso, chicos. Hay que tomar menos café. De o hay que volar CV. Menos. Hay que volar menos. Claro. No, no tan solo volar menos. Incluso por el estrés, por el cigarro, muchos problemas. Poco movimiento en las piernas. Exacto. Hay que caminar, hay que estar activo. Ojo con el ACV, chicos, en serio. Es jodido eso. Nos tenemos que cuidar. Sí. Ojo, dice el paraguayo. Oh, te agarro y te como y te pego por tu cabeza, che. Che. Mira vos, dice Farándula. Ay, hayan... Estamos de lujo, digo el paraguayo. Para mí, no soy un paraguayo. Farándula dice. Agarro hayan... tu chipa y te la como toda. Se colgaron en Paraguay. Farándula. Tu chipa. ¿Qué puedo pasar un mensaje? Farándula bueno, dice. Pase. Hacen cucarachas en el comedor top de los famosos argentinos Miami. Mira vos, boludo. ¿Me deja pasar un chivito? De papel higiénico, Alicia, no te limpia, te acaricia. Bien. Otro auspiciante que tenemos. Luciana Los Pilatos contó divertidas anécdotas de Rebelde Way. De Rebelde Way. No me digas. Con la nuevo look de Brenda Gandini, pelos chocolate y flequillo. Epa. La mía que se tiñe en el pelo, dice, para hacer algo, porque dice, no tiene ningún chocolate escándalo. Chocolate tengo encima. Yo teñido el color. ¿Chocolate? Sí. ¿Qué chocolate? Ponerle chocolate. El mío es chocolate. Roger. Chocolate. No sé, puede ser qué es Roger, no sé. Roger, chocolate Roger. Chocolate Bariloche, no hay tanto chocolate. Bariloche. Pero tenés chocolate, tenés el chocolate Bariloche, boludo. Así como lo escuchaste, ¿no, papo? Exactamente. Bueno, tenemos revista, dice, solo acepto novios que hagan buenos regalitos. Que tengan buena billetera. Charlo Canigia, ¿no? Y Charlo Canigia acepta novios que tengan buena billetera, pa. Que hagan buenos regalitos, papá. Que no tengo una Ferrari, no se sube. No, pero no me diga. Ferrari únicamente. Bueno, sobre los famosos. ¿No se sube el Pinocho? Mirá, se quedaron sin su famoso comedor top en Miami, Capacho. Fue clausurado por servicio de sanidad de Estados Unidos luego que hallasen cucaracha durante una inspección. No me digas. Qué animalito tan feo la cucaracha, ¿no? Vos decís, encontraron 14 cucarachas. No, pero vos mirá, sabés que tiene mala fama, tiene mala fama. Uno va a comer a esa cara, lugar. Tiene mala fama la cucaracha. Si contaste a la cucaracha, ¿qué? Es un bichito. Es un bicho más. Es un bicho más. Cualquier no, lugar, boludo, terrible. Dice lleno de están las hormigas, rata, están las hormigas, están los hamsters. No, cualquier sí, cosa, pero boludo. La cucaracha da asco. Pero se tiene mala fama. Sí, pero estás cocinando y te suben por todos lados. ¿Tiene alguna madre de espectáculo usted? ¿Sabe qué? Paso. Bueno, ¿tenemos algo de música? Así cerramos un poco el bloque. ¿Tenemos algo de música? Estamos cerrando el bloque. ¿Qué? Sí, tenemos. Tenemos a Ramones con Sustitute. Vamos con esa. What up? www.labemba.com.ar. Radio Comunitaria. Bueno, bueno. Estamos volviendo. Estamos volviendo para irnos. Qué paradoja, ¿no? Bueno, señores, el último programa de la mañana y quería decirles que agradezco mucho a todos ustedes por estar acá conmigo, por acompañarme todo este tiempo y que realmente me siento muy orgulloso de ustedes y que sigan adelante con el esfuerzo que están trayendo acá, ¿no? Todos estos días, así que lo felicito por su nueva tarea, así que le deseo lo mejor para el nuevo camino. Gracias, papo. Gracias, papo. Bueno, papo, yo lo que te quiero decir es gracias a vos por habernos permitido estar en El Hijo de Sam, por habernos o haberme enseñado lo que es hacer radio. Me gustó mucho estar al lado tuyo, con errores, con aciertos, con bueno, así se forma una radio, ¿no? Cagándote a pedo. Y bueno, me quedo con los compañeros. Ya próximamente, ya el jueves le diremos cómo se llama nuestro programa. Bueno, contenta que Papo dé un escalón más y nosotros también, compañeros, contentos de seguir adelante. Así de quedarnos es. Y seguir con nuestro programa. Bueno, Rocío, un beso grande a vos, hija, y a Lía, y yo sé que ya lo escuchás al programa, te amo, hija. Bueno, compañeros, Leo, ¿qué quieres decir? ¿Saludar a alguien? Quiero felicitar a Papo por su nuevo emprendimiento, desearle lo mejor, se lo merece. Después de tanto tiempo de radio, él también me enseñó mucho a mí. Así que lo mejor para vos, Papo. Gracias. Y le mando saludos a mi hija y a mi mamá, que siempre me cuidan. Me invitaron el domingo a Parque de la Costa. Bien. Así que me voy a ir con el novio de mi hija y mi hija, nos vamos al Parque de la Costa. Bien. Bien, mi amor. Bueno. Josecito. Bueno, Josecito, te quiere decir dos, tres cosas, no, Papo. La verdad que, mira, te valoro como persona porque nos transmitiste millones de cosas y es algo de que uno dice, wow, viste, ¿entendés? Papo da un escalón más lo que es en la vida y bueno, dale para adelante, Papo, y te deseamos mucha suerte, que acá nosotros nos quedamos con el hijo de San y bueno, no, el hijo de San se va con Papo. ¿Se va con Papo? Sí, nosotros perdón, vamos a ver que, con qué nombre nos quedamos. Bueno, eso ya es cuestión de ver, pero gracias, Papo, gracias por todo, por el esfuerzo y por las garras que le pones a todo esto, ¿no? Gracias. Lo vas a lograr millones de cosas. Gracias, gracias. Déjeme mandar saludos, por favor, a Flor, Melissa, Malena, Daniel, que son los profesionales que nos acompañan en el centro de día. También a mi mamá, a mis hermanos y a todos los oyentes que nos están escuchando del otro lado. Que nada, es fuerza. Bueno, gracias. Gracias, José. Bueno. Martín. Sí, yo corto para Papo, mucha suerte en su emprendimiento, sé que va a ir bien, sé que le tengo muchísima fe. Y un saludo muy especial para la gente del Cenareso, profesionales, pacientes, y para mis padres. Gracias. Gracias. Agustín. Bueno, acá mi nueva experiencia, acá en la radio, la verdad la pasé muy bien, acá con los compañeros. Y bueno, Papo, a vos también te deseo lo mejor allá en el nuevo emprendimiento que tenés. Que termine bien y nosotros nos vamos con la radio, no te preocupes que la vamos. Dale para adelante. Vamos a mandar para adelante. Bien ahí. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi abuela, que no sé si me está escuchando, pero le mando un saludo igual. A mi hermano y a mi mamá, que están ahí. Que lo quiero mucho. Dale. Así que bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo mejor. Gracias a los de atrás. Gracias a los, gracias a los de adelante. Un saludo a todos. Muchas gracias. No, te lo mereces. Bueno, cerramos. ¿Tenemos la musiquita ya? ¿De fondo? Sí. Bueno, nos estamos yendo, señores. Bueno, nosotros seguimos el jueves, nos esperamos. Y yo, por supuesto, sigo el viernes con el hijo de Samba, a las 5 de la tarde, recuerdo. Nosotros el jueves. Nos estamos yendo, muchas gracias. A las 12, chao.